la forma de ser feliz. Perdí la batalla, pero este no es mi fin. Desde hoy, por lo que quiero, lucharé. Mis sueños de nuevo perseguiré. Y prometo que nunca jamás me rendiré. Si fracasas, no temas, no importa cuántas veces te caigas. Si logras pararte, por eso quiero caer. Ponerme en pie y aprender a usar mi poder. Ten siempre puertas y esperanza. En ti debes de tener confianza. No te dejes controlar. No le tengas miedo a volar. Ten siempre puertas y esperanza. Somos lo que nuestro alma alcanza. Ten valor. Aunque me quieras hacer feliz, me quitas las cosas que forman parte de mí. Nunca más ignoraré mi corazón, pues esa no fue la solución. Con dolor yo aprendí esta lección. Frente al miedo tú eliges, es simple, solo hay dos opciones. Pelea o te rindes, pero si quieres ganar, tendrás que arriesgar y luchar hasta el final. Ten siempre fuerzas y esperanza. En ti debes de tener confianza. No te dejes controlar, no le tengas miedo a volar. Voluntad se equipara a la mía.